estrechas de sal. Y el traje sin terminar. Lo que yo te di lo perdiste, y lo de mi amor no quisiste, y el vestido para ti se descosé. No hay patrón.